Bandoleando los choferes con rumbo a las capitales, donde las mujeres esperan a sus pavitos reales. Bandoleando los choferes con rumbo a las capitales, donde las mujeres esperan a sus pavitos reales. Contenta y con razón, que a su tienda le ha llegado la leche sin compasión. La mujer está contenta, contenta y con razón, que a su tienda le ha llegado la leche sin compasión. Acelérele, chofer, vamos a la capital. Acelérele con maña, que no se vaya a chocar. La leche chofer resultó ser gasolina, y a la mujer más hermosa la arrastró hacia la cabina. Pero la leche chofer resultó ser gasolina, y a la mujer más hermosa la arrastró hacia la cabina. Rascados hasta las heces se muerden sin compasión, pero la hembra es muy arisca y lo deja copetón. Rascados hasta las heces se muerden sin compasión, pero la hembra es muy arisca y lo deja copetón.